necesidades, que podamos mitigarlas, las necesidades, y guíanos con tu buena mano, Señor, hacia lo correcto, hacia el bien, hacia la buena interpretación y aplicación de la palabra del Señor. Rogamos tu ayuda, porque tenemos necesidad de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo, ustedes estuvieron viendo a las primeras tres necesidades del hombre, y estábamos escuchando cómo es necesario que al hombre se le aliente, y cómo es necesario también que al hombre se le respete, según Efesios 5:33, y cómo es necesario también que se le aconseje, según Génesis 2:18. Esos pasajes, el punto número 3 era que se le aconseje en Génesis 2:18. El pasaje nos habla acerca de la función que tiene la mujer en el hogar. El propósito principal de la creación de la mujer es para completar al esposo, para que pueda el esposo estar completo en todas aquellas áreas donde se ve incompleto. Dios cuando está la redacción, cuando Moisés hace su redacción, por el Espíritu Santo se da testimonio de que no es bueno que el hombre esté solo. Dios meditó en eso, Dios pensó en eso, y lo que hizo el Señor entonces fue que le halló una ayuda idónea, que él la pudo sacar del costado del hombre, y que así, siendo cerca a su corazón, puede ella estar mitigando las necesidades tan apremiantes que el hombre tiene. Dentro de esas necesidades se estaban sugiriendo algunas, desde luego hay muchas más, y podría tal vez llevarse hasta un año poder estudiar las necesidades tanto de la mujer como del varón. Pero aquí lo que estamos viendo con estas primeras tres necesidades es que primero debe ser alentado el varón siempre, en segundo lugar el varón debe ser respetado siempre, y en tercer lugar el varón necesita consejo, que se le aconseje. Okay, vamos entonces a iniciar en la cuarta necesidad que los varones tienen. ¿Cómo es importante para nosotros poder entender y poder tratar de asimilar y llegar al conocimiento, hermanos, que los varones también presentan necesidades? Así como las necesidades de las mujeres son tan apremiantes y son necesarias mitigarlas, así también las necesidades del varón son apremiantes. Es decir, que requieren que se mitiguen tan pronto sea posible, inmediatamente. Siendo mitigadas las necesidades por las partes correspondientes, el buen funcionamiento del hogar, el buen funcionamiento del matrimonio, queda viento en popa. Estará bien, estarán estables, estará muy bien. Pero si uno de las dos partes, si el marido falla en mitigar las necesidades de la esposa, y viceversa, la esposa falla en mitigar las necesidades del marido, empezarán a surgirse fricciones, empezará a haber desacuerdos y tal vez empezará a haber diferencias que pueden llegar a problemas. Porque nosotros somos seres dependientes, seres con necesidades. Y al mitigarse las necesidades, entonces se estarán llenando huecos que estamos presentando. Siempre una necesidad va a ser algo que nos haga falta. Cuando es mitigada esa parte, entonces estaremos completos. La función de la mujer es hacer completo al varón. El varón tendrá sus cualidades, sus características, tendrá sus puntos a favor, tendrá absolutamente todas las habilidades que Dios le entregó para que pueda llevar a cabo el desarrollo del hogar. Pero habrá algunas cosas que no podrá hacer, que no podrá saber, y entonces Dios formó a la mujer para que en aquellas áreas donde el varón está fallando, la mujer con toda su sabiduría y la mujer con todas las cualidades que del cielo fueron entregadas a ella, pueda cumplir pueda mitigar las necesidades tan apremiantes que el varón tiene. A veces podemos pensar que los hombres pues no tienen necesidad, o podemos pensar que los hombres, pues como no somos tan expresivos, pues no tenemos necesidades, pero eso sería un tremendo error, porque Dios ha creado a la mujer para completar, para complementar, para mitigar, para satisfacer también. Y si nos quedamos en el pensamiento de que los varones, los hombres, no tienen necesidades que se les estén mitigando, entonces podemos caer en un completo error, en un estado en donde ay, como quiera sale adelante, o en un estado donde pensamos que el varón es autosuficiente, donde todas las puede, donde la necesidad de sacar adelante la familia, la economía de la casa, pues eso le ayuda a mantenerse. Pero hay que recordar, para todas las hermanas, hay que recordar que los varones tenemos necesidades, y tan fuertes necesidades son las de la mujer, que requieren ser mitigadas, como tan fuertes son las necesidades de los varones, que de parte de las hermanas deben ser mitigadas para con su esposo. La cuarta necesidad que el varón tiene es que se le dé su lugar. En 1 Corintios, capítulo número 11, y el versículo 3, se enseña lo siguiente. En 1 Corintios, capítulo número 11, está hablando Pablo allá del orden que debe haber dentro de la iglesia. Y en esa sección está hablando acerca de los abusos de la cena del Señor. Salud. Está hablando acerca del atavío de las mujeres que tenían en Corinto, y cuál era la instrucción que Pablo estaba dando a los hermanos de Corinto. Y habla en el capítulo número 11 y el versículo 3 estas declaraciones. Dice, 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí estamos, y luego en el versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen, él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. En estos dos versículos está el Señor tratando de enseñar a los corintios que hay un orden establecido por Dios mismo. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, y el varón es cabeza de la mujer. La gloria del varón es la mujer, la gloria de Dios es Cristo. Y está hablando acerca de un orden establecido por Dios. Cuando Dios pensó en diseñar la familia, y cuando Dios pensó en toda la creación, Dios pensó que todo lo creado y toda la forma de gobierno y todo lo que iba a ocurrir en este planeta fuese a través de familias. Y cuando Dios pensó eso, Dios decidió que fuese el varón que estuviese inmediatamente después de Cristo, para que el varón gobernado por Cristo pudiese guiar la familia, pudiese guiar los asuntos que competen a la familia, a su esposa, a sus hijos. E inmediatamente después de que Dios pone el orden de prioridades después de Cristo, va entonces el varón como un lugar seguro, como un lugar estable, como un lugar en donde inamovilmente el varón se tiene que quitar. Y eso es exactamente lo que ahorita vamos a ver como una de las necesidades. Al varón se le tiene que dar su lugar. Y se le tiene que dar su lugar no por guapo, no por bonito, sino porque Dios le ha otorgado un lugar al varón. Dios lo puso como cabeza del hogar. Dios lo puso como la persona que iba a estar guiando el hogar, que iba a estar dirigiendo el seno del hogar, la familia, los hijos. Sería él la persona que habría de tomar decisiones fuertes y determinantes para que, guiados por la sabiduría que a él se le dio, aconsejados por la mujer, la familia pueda ir caminando. Pero en este aspecto debemos saber, hermanos, que la mujer no debe ser caprichosa. No lo digo yo, lo dice el pastor. Ahí dice, en la lección, según la lección, dice, la mujer no debe ser caprichosa. Y vamos a ver por qué. Mire lo que dice ahí en Proverbios, capítulo número 11, y el versículo número 22, enseña así. Noten, es una declaración bíblica muy fuerte que debemos atender. Dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Luego, en capítulo 14, versículo 1 del mismo libro, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En ambas porciones se menciona una cualidad o una mala cualidad, por así decirlo, un punto negro en la mujer. Eso es la falta de sabiduría, la necedad, aquello que es fatuo, aquello que es hueco, aquello, la obstinación, pues. Dice la Biblia, como zarcillo de oro, así de lujoso es un arete de oro en el hocico de un cochi, de un cerdo, de un marrano, de un puerquito, así tan feo, así no luce, una prenda de oro en el hocico de un animal, como tampoco luciría una mujer que es apartada de razón, pero que es hermosa. Entonces, lo que tenemos que saber y lo que debemos de entender es que, y luego dice el otro pasaje, que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces, estos dos pasajes se juntan para decir que la mujer no debe ser caprichosa de ninguna forma. No debe, defender su causa. No debe abogar por la opinión y pensamiento que tiene. No debe ella, yéndose en contra del varón, desde luego. No debe ella ser peleonera, también es otro aspecto. Debe ser leal en todo tiempo. En Proverbios capítulo número 12 y el versículo 4 dice así: la mujer virtuosa es corona de su marido. Luego dice: mas la mala como carcoma en sus huesos. Ese pasaje habla que la mujer puede llegar a ser de dos formas. Una puede llegar a ser virtuosa, una mujer llena de virtudes, una mujer llena de competencias, una mujer llena de muchas cualidades que ayudan a complementar a su esposo. Pero por otro lado también la mujer puede llegar a ser carcoma, puede llegar a ser elemento que vaya acabando al hombre, puede ser ella constituida como una persona que en lugar de aportar para el bien, está aportando continuamente para el mal, en lugar de proyectar, está tratando de que no se proyecte, sino que se quede en la estadidad, ¿verdad? Como está el varón. Otro aspecto también acerca de eso es que la mujer no debe ser contenciosa. En Proverbios capítulo número 19 y el versículo 13 dice así, Proverbios 19:13 dice, dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Luego en capítulo 21 versículo 9 dice así, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y nuevamente en el versículo 19 dice así, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Entonces está hablando de algunos aspectos que pueden gobernar a una mujer. Estos aspectos como la defensa, aspectos como la rencilla, aspectos como los problemas continuos, ¿verdad? Aspectos como la falta de sumisión pueden hacer que el hombre no tenga la posición que Dios le ha entregado. Y también la Biblia dice que la mujer no debe ser imprudente. En Proverbios 19:14 dice así, Proverbios 19:14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Todo esto, hermanos, todo lo anterior, puede estarse llevando a cabo en algún matrimonio y así estar quitando el lugar que le corresponde al esposo. Fíjese bien, tal vez puede que yo esté hablando aquí a un matrimonio que cuando el varón quiera tomar decisiones, ella no esté muy de acuerdo con las decisiones que el varón esté tomando. Que cuando el varón quiera llevar a cabo las riendas de la casa, ella no esté muy de acuerdo. Debemos recordar siempre que Dios está tratando que a nuestra fe sean añadidas virtudes, cualidades espirituales para poder llevar a cabo las funciones que Dios nos ha entregado. Dios le ha entregado al hombre virtudes. Como autoridad, como obediencia, como humildad, como discernimiento, como sabiduría, como capacidad de poder hacer las cosas. Y Dios le ha entregado a la mujer también virtudes por su parte. Dios quiere que a la fe que nosotros tengamos, hermanos, le sean añadidas virtudes, pero cuando el pecado en casa está tratando de salir, cuando el pecado en casa gobierna, todas las virtudes que pudimos haber desarrollado se vienen a opacar, y probablemente lo que ocurre es que el hombre no está teniendo en cuenta, o la mujer ha tratado de hacer todo lo posible para quitar al hombre de su lugar. Hay personas que intervienen en la vida del hombre, hay mujeres que intervienen en lo que el hombre debe hacer, y eso es algo difícil, hermano, es algo triste. Los hombres tenemos necesidad, y la necesidad que tenemos es que se nos, aparte de que se nos confíe, como dice aquí, que también se dé el lugar debido, que no se le falte el respeto, como estamos viendo en otro punto. que siempre se le respete, que se le honre, que se le tenga como respeto, como el esposo que es. Que no se digan malas cosas acerca de él. Por el contrario, que se viva enamorado de él, que se destaquen las virtudes, las cualidades de él. Y tantas cosas, hermanos, que he requerido para el hombre, que se le dé su lugar. Nunca exprese usted mal del hombre, nunca se exprese mal del hombre. Siempre hable bien delante de las personas, de su esposo, de su marido. Siempre hágalo. Siempre trate usted de llevar en honra a su esposo. La Biblia dice, le da a ella bien y no mal. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Cantares, y es el siguiente. Yo quiero compartirlo con ustedes. Fíjense muy bien lo que dice Cantares, capítulo 5, versículo número 9. Miren lo que dice. En Cantares, capítulo 5, les voy a leer desde el versículo número 8, dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Luego preguntan, ¿qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Y luego dice la mujer, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especies aromáticas como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacinto, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Aquí está diciendo la mujer, doncellas de Jerusalén, a ustedes es mi llamado. Busquen a mi esposo que no está, que no lo tengo conmigo. Y empiezan las mujeres de Jerusalén preguntando, ¿cómo es tu amado? Oh, la más hermosa, ¿cómo es tu amado? Dinos cómo es. Y si lo hemos visto, nosotros te vamos a decir. Y la doncella, y aquí la mujer está diciendo, bueno, mi amado es uno que no sabe hacer las cosas, es uno bruto, es uno que yo le he dicho las cosas. Y no, él no está diciendo eso. Ella está diciendo, él es alto, él es rubio, quién sabe qué rubio sea, porque dice que es rubio, y tiene el pelo crespo como el cuervo, dice. Entonces, quién sabe qué tipo de rubio sea, pero habla de las virtudes de él. Él es grande, dice, sus labios destilan miel, su paladar es dulcísimo, sus columnas fuertes, sus piernas fuertes, bien establecidas. Él es escogido como los cedros del Líbano. Tal es mi amado, tal es mi amor, él es el chulito mío. Está precioso él es guapísimo. Y aunque ya los años hayan ido cambiando y vamos a ir cambiando, ya me estoy resignando, vamos a ir cambiando, ella debe siempre referirse para con él con todo respeto, con todo tacto, dándole su lugar, jamás hablando mal de él. Por el contrario, hablar de amor con él, hablar de enamoramiento, hablar de destacar las virtudes que él tiene, y eso es básicamente lo que debe ser. Pero todo lo contrario será una mujer falta de entendimiento, una mujer falta de sabiduría, una mujer rencillosa, una mujer que pueda establecer más alto la apariencia que tiene, y simple y sencillamente, si se refugia con la apariencia, será comparada, como la Escritura dice, a un zarcillo en el hocico de un cerdo. Entonces, el hombre puede ser desplazado inmediatamente de su lugar por las malas cualidades que una mujer pueda desarrollar. Nosotros los varones necesitamos que se nos dé nuestro lugar. Y como varones debemos tomar el lugar, hermanos. Porque a veces cuando se nos desplazan, habrá otra persona que pueda llevar a cabo las funciones de nuestras, pero no es así. Dios no diseñó eso. Dios diseñó que nosotros llevemos las funciones. Por otro lado, también se requiere del hombre, se requiere para mitigar las necesidades del hombre, que se le confíe. Al hombre es requerido que se le confíe. La instrucción aquí, hermanos, son para las hermanas. Las necesidades del varón nos compete a nosotros como varones para saber, ¿verdad? Para recordar, para hacernos entender que no somos autosuficientes. Pero a las hermanas, para que tengan ellas la función y el trabajo de mitigarlas para con nosotros. Entonces, el hombre se necesita que se le confíe, Nunca trate de manipular a su esposo, hermana. Nunca trate de mangonearlo. Nunca trate de hacerlo como usted quiere, porque hay hermanas que tienen más autoridad que el esposo. Y hay hermanas que pueden pensar, las cosas en casa salen bien porque yo soy aquí la mandamás. Yo aquí soy la que tengo los pantalones, aunque uso falda. Pues eso no es así. Se requiere de la mujer que se le confíe al esposo. Tenemos unos ejemplos ahí en la palabra del Señor, en Marcos capítulo 6, versículo 22 hasta el versículo 24. Se menciona algunas razones que hablan acerca de cómo fue que Juan el Bautista murió. En Marcos, capítulo número 6, versículo número 22 hasta el versículo 24, dice así: Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: Todo lo que me pidieras te daré, hasta la mitad del reino. Y saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella dijo: La cabeza de Juan el Bautista. Aquí vemos entonces a esta mujer, Herodías, manipulando a Herodes. No, Herodías quería que Juan el Bautista muriera. Herodías era esposa de Felipe, hijo de Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande murió, le dio estos reinados, se los heredó a sus hijos, se los heredó a Arquelao, se los dio a Herodes Antipas y se los dio a Felipe. Felipe y Herodes Antipas. Este Herodes Antipas fue aquel que el Señor Jesucristo le dijo es una zorra por la sagacidad que tenía para gobernar. Este hombre, Herodes Antipas, era el hermano de Felipe. Felipe tenía por esposa a Herodías. Herodías no estaba muy contenta con que Juan el Bautista llegase y con el dedo señalase en su cara a Herodes Antipas diciendo: No te es lícito tener la esposa de tu hermano. Y Herodes Antipas tenía tenía el miedo, ¿verdad?, de no matar a Juan, tenía el cuidado de no matarlo. Y en un momento la hija de Herodías bailó para este hombre, y bailó y con sus movimientos lo sedujo. Y fue entonces cuando Herodías dijo: Ahora es cuando. Y mandó entonces por orden a este hombre llamado Herodes que en una charola le llevaran la cabeza de Juan el Bautista. Y fue así como esta mujer llevó a cabo su plan. Otra mujer que manipuló a su esposo de una forma increíble fue allá Acán en el libro, en Primero de Reyes capítulo 21 y el versículo 25 encontramos que Acab fue manipulado por su esposa. Primero de Reyes capítulo número 21 y el versículo número 25 dice así. Miren cómo se queda en la historia. Dice: A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y noten la razón por la cual se vendió a hacer lo malo y por la cual pasó a la historia como una persona mala. Dice la Biblia: Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. No significa que Jezabel tenía una fuerte influencia para con su esposo. Cuando era tiempo de Acab arrepentirse y conducir al pueblo hacia la piedad, Jezabel estaba matando a los profetas del Señor y estaba dándole adoración a Baal y a los 800 profetas que había ahí que adoraban a Baal. Entonces Acab fue arrastrado por la influencia de su esposa, porque su esposa lo incitaba hacia el mal. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Al esposo hay que darle la confianza. No hay que manipularlo. Eso significa que no debe haber ninguna persona en casa que manipule al esposo, y no debe el esposo dejar amedrentarse. Tiene la autoridad para llevar a cabo las riendas de su casa. Digo, por si hubiera alguno que se dejara mangonear. No debe pasar eso. Ni en el caso de las mujeres tampoco debe hacer sobre enseñorearse. No debe enseñorearse de la autoridad que está puesta ahí. No debe enseñorearse del varón. No debe hacerlo como quien hace las cosas, porque puede que se desarrolle este estilo de vida, hermano. Puede que la mujer se da cuenta que ella las puede, y que cuando ella administra, que cuando ella decide, que cuando ella lleva a cabo las cosas en casa se va bien, pero tarde que temprano se pagarán las consecuencias por invertir el orden que Dios ya ha puesto. Cuando nos vamos en contra de lo establecido por Dios, siempre vamos a tener consecuencias, y pueden ser inmediatas o pueden ser a largo plazo. Entonces la mujer debe guardar su lugar, debe mantener el respeto para con su esposo, no debe manipularlo, no debe mangonearlo, no debe chantajearlo. De ninguna forma ella puede entrometerse. Al hombre es requerido que se le dé confianza. ¿Sabe por qué su esposo no sabe tomar decisiones y no sabe guiar en su casa y su familia? Porque usted está metida ahí. Pero si usted se hace un ladito y usted le dice al Señor, ahora sí, Señor, que déjalo que tome las riendas. Y si usted deja el camino libre para que Dios trabaje directamente con el varón, entonces vendrán soluciones. Acuérdese que después de Cristo va el varón. Pero usted entra entre Cristo y el varón, ya está haciendo usted tropiezo, ya no está cumpliéndose la función del Señor. Entonces, no se debe de ninguna forma manipular, con ni astucia ni con ninguna forma. Se le debe dar toda la confianza. También no lo provoque a celos. En Santiago capítulo 3, dice la Biblia así, en Santiago capítulo 3 y el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, hay ahí perturbación y toda obra perversa. Aquí está hablando Santiago de dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que es terrenal, ¿verdad? De aquí, animal, que es diabólica. Y luego está hablando de una sabiduría que es celestial, que donde es pura, benigna, amable, sin misericordia, con misericordia, perdón, y sin incertidumbre, quise decir. Y está poniendo en contraste dos tipos de sabiduría para el cristiano. Una que es regida por lo del mundo, y otra que es regida por lo espiritual. A la mujer le es dada las capacidades de parte de Dios de obtener la sabiduría celestial para poder sugerir, para poder aconsejar, para poder respetar, para poder mostrar apoyo al varón. Y nunca habrá de adquirir en su corazón la sabiduría de este mundo. ¿Sabe cómo ponen en práctica la sabiduría de este mundo? Por medio de celos. Nunca la mujer debe dar celos a su esposo. Nunca debe expresarse mal de su esposo. Nunca tampoco debe decir, híjole, si tú tan solamente fueras como el hermano fulano de tal, eso no se le dice al esposo. Acércatele para ver si te pega algo, tampoco se le dice. No despierte a celos. No despierte los celos, porque mire, el enemigo toma ventaja. Uno de los trabajos del enemigo es que toma ventaja. Todo lo que decimos, todas las expresiones que tenemos, el enemigo va a estar tratando de tomar ventaja, y debemos evitar a toda costa de levantar esta especie de chantaje, porque hay veces que se chantajea con celos. Debemos de parar esa forma de vida, debemos de parar esas bromitas pesadas, debemos de parar absolutamente todo. Al hombre se le tiene que dar toda la confianza, entregue toda su confianza a él y deje las consecuencias a él. Usted puede decir como madre de familia, como esposa, bueno, de ahora en adelante yo reconozco que he estado haciendo mal, yo reconozco que allí en casa yo tengo el carácter más fuerte que mi esposo, reconozco que en casa yo soy la que domino, yo reconozco que mi esposo lo ha hecho como es, porque yo he estado metida ahí. Entonces usted puede tomar una decisión bien fuerte con Dios y decir, yo me voy a quitar del camino para que Dios trabaje en la vida de mi esposo. Y déjele las consecuencias a él. Que si decide mal, vamos a sufrirlos todos. Que si les decide bien, gloria a Dios, vamos para adelante. Pero deje que aprende. Deje que vayamos aprendiendo, dijo el otro. Deje que vayamos aprendiendo. No se entrometa. Deje que el esposo sea lo que es. El varón de la casa, el responsable delante de Dios por guiar a la familia. Y al hombre se le tiene que dar toda la confianza. Confía en él para los proyectos, confía en él para los sueños que tiene, confía en él para los planes que ya está tratando de años tratar de llevar a cabo, y que ha estado parándose porque no encuentra la luz verde con usted. Entonces no debe haber ninguna forma de manipulación ni tampoco de celos. Hay que darle oportunidad al varón que se desarrolle como el tal, con plena confianza. Otro aspecto más también es que el hombre necesita que se le cuide. En Proverbios capítulo número 31, Proverbios 31, Versículo 12 dice, le da ella bien y no mal todos los días, dice, todos los días de su vida, de la vida del varón. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Cómo se debe cuidar al esposo? Se le debe de cuidar en las tres áreas al esposo. Una, se le debe de cuidar espiritualmente, impulsándolo, animándolo. Hay que recordar nuevamente que el esposo es hermano en la fe, en el caso hermoso, ¿verdad? Es hermano en la fe. Uno puede leer la Biblia, llegar y compartir con él algo que leyó. Si se va muy temprano por la mañana, mire, hermana, usted levántese tempranito y agarre una tarjetita y póngale ahí, corazón, buenos días, sé que te vas, son las 3 de la mañana y me duele mucho poder levantarme temprano, pero pues aquí te voy a dejar un versículo. Este versículo va a ser el versículo del día para ti. Quiero que confíes en él y póngale ahí una promesa del Señor. Bienaventurado el varón que teme a Jehová. Y algo así, hermano. Una nota, alguna expresión, animándolo, estimulándolo a crecer espiritualmente, diciéndole, oye, viejo, ¿por qué no te vas con los constructores? Mira, los constructores tienen bastante trabajo y se la pasan muy bien, y platican, y tienen devocionales, y oran antes de toda construcción, y todo eso, ¿verdad? Qué bonito es que convivas con los hermanos. Te animo para que vayas, y puede ir con el líder de constructores y decirle, voy a entrar en la constructora. Todo eso, hermanos, tenemos nosotros la función de realizar. Las hermanas tienen la función de realizar. Estimularlo espiritualmente, animarlo. También, por otro lado, emocionalmente, animándolo. Les voy a dar un secreto, hermanos. Los hombres también lloramos. También. También nos deprimimos. También nos frustramos, también nos rascamos la cabeza cuando, híjole, no salió como yo quería que saliera el asunto, y ahora sí, y ahora qué voy a hacer. Y a veces andamos, ¿verdad?, pensando en la decisión mala que cometimos. A veces tenemos la presión bien fuerte de las decisiones y de cuando en cuando una palmadita en la espalda, un besito en el cachete, un besito de conejito, no nos haría nada más. Parar la trompita y llegar y decirle, todo va a estar bien, mijo, sigue adelante. Híjole, hasta parece que agarramos vida, nos inyectan suero. Pero esto es importante, hermanos, porque los hombres también llegamos a cansarnos. Los hombres también somos, algunos. Yo soy, por ejemplo, un hombre que a veces resiento mucho los fracasos. Y yo estoy seguro que también en la mayoría de todos los hombres también podemos resentir los fracasos, los errores. Y en lugar de estar escuchando a una mujer que nos diga, pues yo te lo dije que no hicieras eso, pero ahí estás tú, ¿qué quieres? Y eso te lo mereces, a la otra me caso, por eso yo tengo que llevar las finanzas, porque tú los derrochas, los gastas todo, mírate, y el otro ahí está hecho gelatina, abajo todo movido, y luego gelatina en el microondas, va todo derretido, tirado por el piso, aplastado, hecho, se siente lo más vil. Se siente que, híjole, me falló, se siente tirado al piso, se siente un chicle aplastado en un zapato, se siente por el piso, porque hay veces que nos vamos hasta abajo. Entonces, emocionalmente, el varón también tiene sus sentimientos, también tiene sus anhelos, también ama, también se frustra, también llora, también sufre, también se deprime. Entonces, cuando la mujer percibe eso en el varón, presta, debe ir a él y luego levantarle el ánimo y agarrarlo del hombro, ¿verdad? Figurativamente, y decirle, levántate, porque largo camino nos resta. Levántate, la decisión estuvo mal, perdimos todo, pero está bien. Pero gracias a Dios tenemos todavía casa, gracias a Dios estamos juntos, gracias a Dios nuestros hijos están bien, gracias a Dios tenemos fuerzas todavía. No se nos ha acabado el mundo, vamos a levantarnos y seguir adelante. Y eso es un ánimo para el hombre, para poder seguir adelante. En ese aspecto, hermanos, hay que animar, hay que tumbar aquella barrera que se ha levantado durante los años. Hay que tumbar aquel pensamiento que se tiene que el hombre es fuerte, que el hombre todo las puede. A veces el hombre no las puede todas. he requerido el consejo de la esposa, cuidarlo, cuide a su esposo, cuídelo, háblele a su corazón, háblele a su mente, háblele al oído, acérquesele, dele besitos, acérquese, y usted, hermano, déjese, ¿verdad? Déjese dar besitos, déjese estimular, déjese animar. Usted, hermano, déjese que le den ánimos. No hay que tener la apariencia de fuertes. No hay que pararnos y decir, aquí yo todo lo puedo, yo soy el aquí. No. Necesitamos eso. Es parte de nuestro ser, es parte de nuestras necesidades. Los varones necesitamos eso. Llegar que la esposa nos diga, no, amigo, pues yo te animo a que sigas adelante. No te preocupes, no salió como tú pensabas, pero yo te animo, no diga, no, ya sabía yo. No, sea honesto con usted. Si ha de llorar, llore. Si ha de expresar un sentimiento o algo, exprese tal sentimiento. Porque tal vez la mujer va a tener palabras sabias para animarle a usted. Ella va a ser la consolación, ¿verdad?, que la Biblia menciona. Hay que consolarlos unos a otros cuando hay tristezas, dolor, sufrimiento. Y en eso, hermanos, recae la función de la mujer, estar apercibida de lo que está pasando con su esposo. También hay que satisfacer físicamente todos los aspectos, todas las áreas que competen a la satisfacción física. La mujer debe entrar en función. También tenemos ahí, hermanos, que el hombre necesita que se le acompañe. Por último punto, el hombre necesita que se le acompañe. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es el pasaje, es la frase importante que queremos rescatar. La soledad no es buena para el varón, para el hombre no es buena. El hombre debe casarse. Y ya casado, la mujer debe ser la compañía de él. Para todos lados, tal vez podemos llevar a la esposa, en el caso de cuando disponemos de tiempo. Pero siempre, otro aspecto más, las tentaciones son muy fuertes para el hombre. Y por eso requiere la compañía de la mujer. Otro aspecto más, las actividades del hombre, para él son muy importantes. Y la mujer debe saber esto. Entonces, en cuanto a las necesidades, hermanas, es que al hombre debe estar acompañado. Acompáñelo. Tal vez tienen una tarde ustedes y él está curioso por ir y comprar a la tienda departamental del otro lado, una caja de herramientas grandota. No tiene dinero, pero quiere ir a ver cuánto cuesta. No lo deje solo, váyase con él. Por varias razones. Una, porque a uno siempre le gusta andar acompañado. Dos, porque la línea está bien larga. Y tres, porque el hombre es diseñado para estar en compañía. Siempre ha sido diseñado para estar en compañía. Las necesidades que todos presentamos, hermanos, de parte de las damas, las necesidades que las damas tienen, habrán de ser mitigadas por el varón, y el varón habrá de pagar los precios que sean necesarios para mitigar cada aspecto de las necesidades de las damas. Y las mujeres habrán también de esforzarse. Les animamos a eso. No somos dignos que se mitiguen nuestras necesidades. No somos las mejores personas, pero somos personas que también tienen necesidades. Y animamos a las hermanas en el nombre del Señor a que se esfuercen por mitigar las necesidades del varón. Dice la conclusión, no tenemos más que pedir sabiduría y fuerzas al Señor cuando vemos cuán imperiosas son las necesidades del varón. Aunque sea difícil y no parezca lograrse, la mujer debe recordar que fue creada y diseñada con la capacidad para lograrlo. Para lograr las necesidades, para lograr mitigar las necesidades del varón, las necesidades del esposo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan, hermanos? Esta es la lección de que empezamos la semana pasada. Bien, ¿ninguna pregunta? Ay, qué bueno. Bien, vamos entonces a la siguiente lección, sí, porque imagínense. Los hermanos van a entregar ahí, si los sugieres tuvieran ahí las copias. Vamos a iniciar la siguiente lección. La siguiente lección tiene que ver con el estar involucrada la familia con la iglesia. Ahí rapidito la van a entregar los hermanos. Y hay que entregar, es la nueva lección, así que hay que entregarla toda. Vamos a ver ahora la familia y la iglesia. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, la siguiente, en estos momentos, vamos a iniciarla. Va a ser difícil que acabemos, pero al menos ya habrá algún avance para la próxima semana. Y es no es muy larga, es algo corta, y eso nos va a ayudar a avanzar, ¿ok? La lección es la 1018, la 1018, y en este día, 14 de septiembre, pues vamos a avanzar, 21 de septiembre, perdón, vamos a concluir la de la semana pasada y vamos a iniciar, ¿ok? Muy bien, la familia y la iglesia. Muy bien. Bien, abran su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio 31 y el versículo 11 hasta el versículo 13. Deuteronomio 31, 11 al 13. ¿Ok? Muy bien, los hermanos terminarán ahorita en un momentito de pasar las hojas. Escuchen con atención lo que se encuentra en este pasaje. Deuteronomio 31, 11 al 13. Dice así: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Veis? Esta porción que está aquí es la porción que nos va a servir de plataforma para poder iniciar este segundo estudio. Bien, aquí tenemos unas palabras introductorias que nos van a ayudar a poder meditar un poquito en cuanto a la lección que acabamos de terminar. Pero vamos a ver los propósitos de esta lección presente, la familia y la iglesia. Dice así: los propósitos de esta lección es entregar una vez más información vital para la vida espiritual del hogar cristiano. Número 2, despertar a cada uno de los miembros de la familia el deseo y la decisión de nunca faltar a la iglesia. Y número 3, enseñar el valor que la iglesia tiene en la vida del hogar cristiano. Entonces, los propósitos que se tienen para esta nueva lección, para este nuevo tema, es que absolutamente todos los miembros de la familia puedan encontrarse envueltos en la iglesia. No se necesita tener un ministerio para estar envuelto en la iglesia, aunque podemos nosotros involucrarnos, ayudar a un, en los ministerios. Pero sí también lo que está poniendo aquí en relieve el pastor es que participamos en la iglesia al estar asistiendo regularmente y fielmente. Eso no debe ser solamente, no debemos quedarnos con este pensamiento en decir, bueno, con que yo vaya a la iglesia y esté en la iglesia es más que suficiente. Podemos involucrarnos de una forma mucho más efectiva en eso. Entonces, el versículo para memorizar va a ser el Salmo 55, versículo 14, para la próxima semana. Salmos 55, 14. Vayamos entonces a la introducción. Dice así: la iglesia es sumamente importante en el desarrollo de la vida cristiana. Podemos decir que para el crecimiento cristiano, la iglesia es indispensable e insustituible. ¿Okay? Si usted quiere tener un hogar cristiano, necesita estar inmerso en toda la iglesia. Que en la iglesia esté la familia. Necesitamos hacer participantes a todos los miembros de la familia. Y otro aspecto más es que Dios no se equivoca. Y cuando planeó y diseñó el plan de las edades, estableció el hecho de que la iglesia sería el ambiente que la familia debía respirar. Por tanto, sería muy útil que entendamos las siguientes declaraciones. Cuando Dios diseñó todo, Dios diseñó que la iglesia, sus ministerios, sus servicios, sus cultos, su gente, ¿verdad?, la misma congregación, fuese el ambiente en el cual los creyentes se desenvolvieran. Es en la iglesia donde aprendemos muchas cosas. Es aquí en la iglesia en donde estamos aprendiendo las necesidades del varón, cómo deben ser mitigadas. Y es aquí en la iglesia donde aprendemos que las mujeres tienen necesidades y que deben ser mitigadas. Es en la iglesia donde aprendemos los principios bíblicos, los principios de separación del mundo, principios de adoración, los principios de enseñanza, donde escuchamos predicación, donde podemos alcanzar a escuchar el consejo de Dios. Es en la iglesia la fuente de bendiciones para el cristiano. Así que la iglesia debe formar parte de los hermanos, de la familia. Cada miembro de la familia debe estar involucrado en la iglesia y debe estar asistiendo fielmente a la iglesia. Lo primero que tenemos que ver respecto a esto es que la familia debe estar congregada en la iglesia. La familia debe estar congregada en la iglesia. En Deuteronomio capítulo 31 y el versículo número 12 dice así: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Este pasaje está enseñando que la familia debe estar en la iglesia, debe estar congregada en la iglesia. Moisés dice así al siervo de Dios, les dice, Dios le dice a Moisés, tú Moisés tienes una función, vas a hacer congregar al pueblo, a todos vas a hacerlos congregar, a los extranjeros que vivieran en tus ciudades, vas a congregar al varón, vas a congregar a las mujeres y vas a congregar a los niños. Eso habla de familias. Y es requerido, hermanos, que toda la familia esté en la iglesia. No deje usted a ningún miembro de la familia en casa. Ni tampoco deje usted a ninguna persona que esté visitándole en casa. Invítelo a la iglesia que se venga. Si llega un familiar, tráigaselo a la iglesia. Que sepan que usted es cristiano y que la responsabilidad que usted tiene es estar congregado en la iglesia. Usted tiene a sus hijos, tráigaselos a la iglesia. Lo primero que debemos de ver en cuanto a congregarnos a la iglesia es que el jefe de familia debe ser el que se congregue. Es decir, debemos comenzar esta instrucción, esta práctica debemos comenzarla los varones. Los varones deben ser las personas que inicien con esta práctica. Dice la Biblia en el versículo 12, harás congregar al pueblo y empieza con los varones. Entonces, los varones debemos ser los que estimulamos, los que indicamos, los que damos la orden de irnos a la iglesia. Prepárense todos el sábado en la noche, planchen todo, volen sus zapatos, busquen los calcetines, tengan las toallas listas, chequen que todo esté listo, porque mañana temprano nos vamos a levantar y nos vamos a ir a la iglesia. Debe ser el varón que esté diciendo qué es lo que se va a hacer. El hombre debe decir, bien, pues ya son las 6 de la mañana, vamos a levantarnos. Yo tenía un compañero de cuarto que se levantaba a las 5:30 y se levantaba cantando. Y decía, buenos días, Señor Jesús, buenos días a toda la creación. Y ya se estaba cantando. Y llegaba y lo hacía a propósito con todos los compañeros, porque se acercaba a la cama y cantaba así y luego bajaba. Y esa toda la y nos despertaba, y a mí me caía mal, porque yo soy de buen dormir. Pero lo que debe hacer el varón es levantarse. Levántese con un cántico. Empiece a cantar y empiece a hacer ruido, a ver cómo se pueden ir levantando. Pero que se levanten los muchachos. No los levanten con cinturonazos, porque no va a preparar el corazón de ellos para escuchar el consejo de Dios. No los levanten pleitos y diga, pues yo dije que tenía que estar todo planchado ayer, porque esto ahorita son las 8:30 de la mañana y tenemos que, ¿por qué? No, porque vamos a echar a perder el corazón de ellos, de la familia. El hombre se tiene que levantar y tiene que entonces decir, el sábado vamos a tener todo listo. Zapatos boleados, yo les voy a ayudar, mi vida, ayúdanos a planchar la ropa, sale, y después pues tenemos el devocional y nos dormimos y se apaga tele, porque hay que preparar el corazón para el día de mañana. Usted debe ser la persona, hermano, usted como varón debe ser la persona que indique, nos vamos a la iglesia y nos vamos a la iglesia y es inamovible. No mande a la familia a la iglesia, váyanse ustedes, y ahí me cuentan de lo que predicó el pastor. Ahí me compran la grabación, hombre, pues al fin que se graba. Ahí me la compran para ver qué tal. Jamás se sustituye eso por la asistencia a la iglesia. El varón debe iniciar con eso. Otra cosa más. Nos reunimos, nos congregamos en el nombre del Señor en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando venimos a la iglesia, no venimos por rutina, hermanos. No venimos simple y sencillamente para estar, porque es nuestra obligación, porque estamos cumpliendo con la rutina. Nos reunimos en la iglesia porque Dios está con nosotros. Dios se reúne cuando se invoca su nombre. Se cumplen promesas. Él dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí me hago presente cuando invoquen mi nombre. Y nos reunimos alrededor del Señor. Ocurren diferentes, la Biblia dice que al momento de que los santos se reúnen, ocurren muchas cosas. Dios se hace presente, Dios es omnipresente, Dios se hace presente entre nosotros. Cristo está entre nosotros. Los ángeles están expectantes a las reuniones de los santos. Están pendientes cuando una persona se convierte a Cristo, y cuando después de la predicación se convierte a Cristo, tremenda algarabía, y empiezan a cantar himnos de adoración y alabanza al Señor por el plan tan perfecto que Dios llevó a cabo como la redención. Y una persona no entiende, una persona se convierte, y en el cielo hay tremendo júbilo, tremenda algarabía y goce, y todo eso se produce dentro de la iglesia. Entonces vamos a la iglesia, hermanos, porque nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo. No vamos a la iglesia por ninguna otra cosa. No vamos a la iglesia porque después de la iglesia va a haber convivio. No vamos a la iglesia como en otras iglesias se acostumbran, porque los que lleven más gente a la iglesia se les va a dar algo. Vamos a la iglesia porque Dios está en la iglesia. Habremos de venir a la iglesia con toda la familia para ver qué es lo que Dios nos dice, hermanos. Trayendo a la familia, a todas, a la esposa y a los hijos, y yo como varón viniendo a la iglesia, yo debo venir con ese entendimiento, porque Dios habrá de tomar las palabras del predicador, las palabras del maestro, la palabra propia de él en primer lugar, y habrá de hacerle entender a los corazones tiernos de los niños, habrá hacerle entender a los corazones de los hombres, habrá hacerle entender al corazón de la mujer, y nosotros como varones habremos de preparar el terreno, ¿verdad? Debemos preparar el terreno y venir dispuestos a que Dios nos hable, a venir dispuestos a humillarnos porque nos reunimos en el nombre del Señor. Entonces, la familia debe estar congregada en la iglesia. Y otra cosa más, la iglesia, nuestra congregación en la iglesia, el ir y reunirnos en la iglesia, es cuestión de prioridades. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No sacrifique su reunión en la iglesia, no sacrifique su asistencia a la iglesia por ninguna otra cosa. Ni por un camping, ni por una ida a la playa, ni por horas extras en el trabajo. No sacrifique a su familia ni por descanso. Hay hermanos que dicen, pues el domingo es el único día que yo tengo para descansar. Y no voy a la iglesia porque tengo el domingo mi día libre de descanso, y como tengo mi día de descanso no veo a mi familia en toda la semana, pues yo quiero que mi familia se quede aquí en la iglesia, en la casa, y nos vamos a ir por ahí a pasear y dar una vuelta por allá, y porque están muy cansados y quieren pasar tiempo con la familia. Yo voy a decir algo, hermanos, el verdadero descanso que todos los hombres, que todas las personas requerimos, es el descanso espiritual. Si no hay descanso espiritual, mucho menos va a haber descanso físico. No hay. Eso significa entonces que debemos de tener la congregación de la iglesia, el ir a la iglesia, estar en la iglesia como orden de prioridad. Siempre la iglesia va a tener la prioridad. Estar ahí en la iglesia, estar fiel a la iglesia y estar participando. Otro aspecto más, número dos. La familia debe estar identificada con su iglesia. La familia debe estar identificada con su iglesia. Debe hacer de esta iglesia su iglesia. No hay permiso, creo yo, ni tampoco es ético, ni tampoco está correcto que se venga a esta iglesia y luego se vaya a otra iglesia y luego brinque a otra iglesia y luego vaya a otra iglesia y después regrese a esta iglesia. Y luego vaya a otra iglesia allá, porque la iglesia de allá, pues, es más relax. y otra se vaya a otra iglesia y brinque de iglesia en iglesia. Debe usted hacer propia esta iglesia. Dios lo trajo aquí con un propósito y esta es su iglesia, creo yo. Debe estar identificada con su iglesia, primeramente bautizados. Los que creyeron, dice la Biblia, fueron bautizados. El bautismo es una identificación con Cristo, con lo que Cristo padeció. Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y exactamente es lo mismo que significa el bautismo. El bautismo significa que nosotros morimos al pecado, somos sepultados en Jesucristo, ¿verdad?, y resucitados para una nueva vida. Ese acto de identificación con el Señor también es un acto de identificación con la iglesia. Cuando se bautizan las personas aquí, están diciendo las personas, hey, yo soy bautizado en esta iglesia, yo estoy diciendo y proclamando que Cristo es mi Señor y muestra de ellos que me estoy bautizando. Y entonces empieza una identificación con la iglesia. Nos identificamos. Y como somos de la iglesia, miembros de la iglesia, entonces podemos nosotros tener hasta cierto punto, ir con consejo y decirle, hermano, usted profesó, hermano, usted lo dijo enfrente de la congregación, y animarle y estimularle, identificándonos con la iglesia por medio del bautismo. Y otro aspecto más, debidamente separados del mundo. En Efesios capítulo número 5 y el versículo número 27 se menciona lo siguiente. Efesios 5, 27 dice así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Habla acerca de la mancha. La Biblia dice que debemos guardarnos del mundo. La familia debe estar identificada con su iglesia en cuanto a separación del mundo. Tan fuerte es la separación, la predicación de separación del mundo, la familia debe estar identificada con eso. Ningún miembro de la familia debe ser abandonado, hermano. Ningún miembro de la familia debe ser abandonado. Es decir, debe tener supervisión, deben saber quiénes son sus amigos, cuáles son sus pláticas, con quién se junta, y habrá de ponerse reglamentos para que ninguno se vaya a infiltrar con el mundo y tampoco las filosofías del mundo vayan a infiltrarse en casa. Debidamente identificados, bautizados, también separados del mundo. La familia debe estar separada del mundo, de todo tipo de actividades y de todo tipo de eventos que puedan mancharle a la familia. De cualquier movimiento, de cualquier tendencia que nosotros tengamos para poder copiar las cosas del mundo. Y otra cosa más, debidamente instruidos. En 1 Corintios capítulo 14 y el versículo número 33 dice así. 1 Corintios 14, 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Habla de instrucción. Dios no es Dios de confusión. Las enseñanzas serán claras, ¿verdad? Y deben ser tomadas en cuenta. Lo que se enseñe, lo que se predique, debe ser claramente aceptado y habrá de ser puesto en práctica para ayudar a los miembros de la familia, cada uno en particular, a poder estar involucrados en la iglesia. La familia y la iglesia, hermanos, hay que tratar por todos los medios nosotros de hacer a un lado la mala costumbre. ¿Sabe que la Biblia dice que los que no vienen a la iglesia tienen mala costumbre? La Biblia dice en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso significa que malas costumbres pueden adherirse a nuestra vida. Y significa que nosotros habremos de batallar, habremos de luchar y habremos de pelear sosegadamente para que ese tipo de costumbres nos vengan a reinar en nuestra vida. La familia toda debe estar en la iglesia, involucrada, sirviendo, separada del mundo, identificando la predicación, la enseñanza, aplicándola a la vida, ser el varón, el que prepare el corazón de las personas, de los hijos, de la esposa, preparar el ambiente para que cuando vengan a la iglesia reunidos en el nombre del Señor, se pueda escuchar lo que Dios, ¿verdad?, lo que Dios trata de enseñar. En ese entendimiento vamos a parar, hermanos. En ese entendimiento vamos a dejar aquí la lección de que el varón es responsable no solamente de traer a su familia, sino de preparar el corazón de su familia para traerlos a la iglesia, para que todos tengan el corazón preparado y escuchen el mensaje de Dios para su vida. ¿Ok? Muy bien, hermano. Vamos entonces a terminar la lección. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer el alto en el segundo punto. Y daremos el informe al pastor del avance que se dio. Y me imagino que la próxima semana se continuará. ¿Ok? Entonces, hasta aquí fue la primera parte de la familia de la iglesia. Nos quedamos en el punto 2. La próxima semana se inicia con el punto 3. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar pidiendo al Señor su bendición por estos minutos de enseñanza, de reflexión, de meditación de la palabra de Dios. Muy bien, todos orando al Señor. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y eres fiel con nosotros, Señor. Nos ayudas a entender tu palabra. Y Señor, queremos rogarte y queremos pedirte que tú nos ayudes para poder cumplir los principios que hemos aprendido el día de hoy. Por un lado, las damas, Señor, con la grande tarea de mitigar las necesidades de los varones. Dale, Señor, a ellas sabiduría, entendimiento y dominio para poder hacerlo. Y por otro lado, Señor, la responsabilidad que cae sobre el varón de guiar a su familia a la iglesia, Señor. Preparar el terreno para que al venir aquí, al estar aquí, podamos tener un terreno fértil donde la semilla pueda ser plantada, germine y dé fruto, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, necesitamos de ti, Padre Santo. Rogamos que nos guíes siempre en la justicia, en la verdad, y pedimos que seas con nosotros en el siguiente culto. Por pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos, pueden tomar su lugar. Muchísimas gracias por el favor de su atención.